nuestra política de diversificación y aprovechando la experiencia obtenida en la producción de pollos, en 1984 iniciamos la crianza y comercialización de cerdos. Quiero comer super cerdo y disfrutar. De los estudios de La Resistencia se inicia el programa radial Semillas de Agua, un espacio construido humildemente con el fin de animar a comunidades en conflicto, a luchar por los bienes comunes, a quitarse el miedo de resistir y sentir que un cambio es necesario y que difunde información desde los territorios en voz de sus protagonistas. El agua es el espíritu de nuestra madre tierra. Un pueblo sin agua es un pueblo sin vida. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala para la sed del que va a nacer. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala para la sed del que va a nacer. El agua es de todos los regantes. La Junta de Vigilancia solo dividirá y lucrará con nuestro recurso. No a la Junta de Vigilancia del río San Pedro. Nuestra agua es nuestra vida. No es no. Agua sí, oro no. ¿Qué más puede ser? Fuera las mineras de Latinoamérica. Un grito que recorrió todo el continente el día recién 21 de julio. Y nosotros estamos también, pues, en este Día Mundial contra la Minería, en este Semillas de Agua que lanzamos al aire. Ey, el lunes 22. ¿Lunes 22? Sí. Día Mundial contra la Minería, y por eso estamos hoy día diciendo no es no, como dicen en Argentina, y agua sí, oro no, como dicen aquí en el Valle del Huasco, y no sé, pues, tanto... Fuera las mineras de tantas México. Consignas que se han inventado, y por eso tenemos hoy día dos entrevistas muy importantes. Dos superestrellas. Sí, porque nos hablan de la minería, pues, en el continente, aquí en el Valle de Aconcagua. Hablaremos de lo que está pasando con Codelco, nuestra gran viga maestra, nuestra gran empresa que nos da que nos hace funcionar el Estado, pero que también le está contaminando el Valle de la Aconcagua completo, de cordillera, de cordillera a mar. A mar. Y también después vamos a hablar... ¿El Valle de la Aconcagua contamina Codelco? No. Ándate, Corina. Bueno, ahí vamos a saber qué más. Y después vamos a hablar con César Padilla de Ocmal, que es el observatorio de conflictos mineros de América Latina. Y que nos va a hacer un panorama de lo que se ha vivido con la minería, pues. Sí. Se ha estado viviendo estos últimos años y cómo se enfrenta un día como el Día Mundial contra estas transnacionales saqueadoras. Ah, oye, saludemos a nuestro radio escucha. Saludémonos nosotros, pues, ¿cómo estáis, Javier? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Estás motivado? Sí, ¿no? Súper bien. Vamos a mandar un saludo a la mano también, que nos está radio controlando. Sí, como siempre. Y al Julio, que está... Asesorando internamente. Está ahí, afirmando esta cosa, que no se caiga. Oye, yo voy a aprovechar de mandar un saludo a la señora Carmen, de la... del Departamento de Historia, que en una de esas me dijo que no iba a estar escuchando. Esa onda. Sí, apoyando ahí al Semillas de Agua. Muy bien, muy bien. Departamento de Historia de la Chile. De la Chile. Aquí al ladito. Aquí al ladito. Ah, bueno. Venga a asomarse, pues, señora Carmen. Bueno, saludamos también a todos los estudiantes que llegaron hoy día a clase. Retomaron sus funciones. Bueno, saludamos a todos los auditores de Radio Juan Gómez Millas, aquí desde los estudios del ICI. Saludamos también a los amigos de la Radio Profeta FM para toda la provincia del Huasco, región de Atacama. Radio Placeres y la Radio Neta sobre los cerros de Valparaíso. Saludamos a la Radio Encuentro desde la precordillera de Peñalolén y a la Radio Galáctica desde San Antonio por la costa central de Chile. Radio Itihue en San Carlos y Radio Conciencia también en la sexta región. Saludamos a la Radio Gato al Quinta en Salamanca y a la Radio Comunidad en medio del Valle del Choapa. Y ahora nos vamos por las digitales. Radio del Mar, Radio Isluga, Radio Mundo Real, Agencia de Noticias Medio a Medio y Mapo Express también. Ah, y Voz de Chile. Claro, Voz de Chile. Po. Y por supuesto vamos a saludar a nuestros amigos de la radio comunitaria Extremo de Reñaca Alto, que siempre están pendientes, nos mandan mensajes, están ahí luchando por el parque sí. De la... Ahí el Prembal tiene que puro salir allá en la región de Valparaíso y permitirles tener un parque, un área de reserva de biodiversidad. Verde, po. Sí, po. Por favor, por favor. Y Radio Primero de Mayo también, aquí saludamos en Santiago. A la Radio Primero de Mayo. Y también semillasdeagua.cl. Sí, pues por supuesto. Y también saludamos a nuestros amigos del programa Oídos Rebeldes y de los chiquillos... Ojo subterráneo. Sí. Siempre nos escuchan. Un abrazo para ellos. Sí. Oye, a propósito de ellos, nos encontramos en la actividad que hicieron en la Florida, en el cuarto de la berenjena. Celebraron un año y estuvo extraordinaria la organización. ¡Qué buena! Sí, incluso granizó, así de organizado estaban. Y nada, pues celebraron toda la tarde ahí mirando la cordillera con diversos grupos que cantaron en vivo, mostraron el huerto, cómo están trabajando y llamaron a la comunidad que hay, a los vecinos, a seguir aportando un granito de arena para que las semillas sigan creciendo. Bacán. Bien, bien ahí los chiquillos de la berenjena, un gran abrazo y que sí, sigan nomás por muchos años más. Se necesitan más huertos en esta ciudad. Más espacios. Más espacios todo el rato. Sí. ¿Qué más notas varias? Nos vamos a ir a... Sí, pues, o sea, hoy día vamos a estar enfocados a lo que fue el lunes 22, Día Internacional de Acción contra la Minería a Cielo Abierto. Como bien tú decías, se hicieron distintas actividades en Perú, en Argentina, en distintas ciudades de Argentina, en Uruguay también, en México, todas partes, pues, Guatemala, Salvador, Centroamérica en general. Así que están de lujo nuestros invitados, pues nos vamos a ir ahora con... Sí, pues acá se hizo un encuentro el fin de semana, que es lo que vamos a conversar con Silvia en Yai Yai, justamente por lo que está sucediendo con Codelco. Sí. Así que lo podemos introducir también como parte de las acciones contra la minería. Por supuesto. Oye, y ahora nos vamos a ir con un tema que se llama Basta Ya, que lo sacaron los amigos de Argentina y que lo encontramos en la página... de Conga Nova, de nuestros amigos de Cajamarca que están difundiendo. Así entonces, que, basta ya. Basta ya de la minería, si lo había. Aquí en Semillas de Agua. El agua. No se vende. Jujuy, Santa Cruz. Argentina, Argentina. No queremos uranio, plutonio, cianuro, contaminación radioactiva, cáncer, cáncer. Lo urgente, lo importante, ley nacional, prohibiendo megaminería, prohibiendo megaminería. Basta ya. La vida es nuestro derecho. Escúchame. Basta ya, che. Somos uno bajo el cielo. Basta ya. Es urgente, ya no hay tiempo. El cielo. Basta ya. Stop. 22 artistas juntos en una misma canción. Basta ya. La vida es nuestro derecho. Unidos por una causa solidaria. Para defender la vida, el agua, la tierra. Proteger el agua y la vida de todos los argentinos. Por una ley nacional de prohibición a la minería metalífera a cielo abierto y de radioactivos. Decirle no a la mega minería a cielo abierto. Decirle no al uranio. ¡Basta ya, che! ¡Basta! Vos también decí basta ya. Entrá a decibastaya.org y sumate. ¡Basta ya! Una iniciativa de la ONG Interprovincial Conciencia Solidaria. ¡Cállate! A continuación, la cadena de la violencia verbal. ¡Cállate! ¡He dicho que no me grites! ¡Cállate! ¡He dicho que no me grites! ¡Cállate! ¡He dicho que no ladres más! Pero esta cadena se puede romper. ¡Cállate! ¡He dicho que no me grites! Pero si el que está gritando eres tú. Cuando dejes de gritar, hablamos. ¡Cállate! ¡He dicho que no me grites! Si el que está gritando eres tú, mamá. Después hablamos, ¿sí? ¡Cállate! He dicho que no ladres más. Pero si el que está ladrando eres tú. La cadena de la violencia verbal se puede romper. Una producción de radialistas.net. ¡Basta ya! ¡Váyanse! ¡Fuera! Basta ya. No es no. Oye, estaba escuchando ese temazo ahí del amigo argentino, la Famatina no se toca. Sí, total. Oye, estamos en el teléfono con Silvia Chávez, de la agrupación ecologista de Aconcagua. Que... Hola Silvia, bienvenida a Semillas de Agua. ¿Nos escuchas? ¿No nos escuchas? ¿Aló Silvia? Bueno, vamos a tratar de... que nos, quizás no se escucha y no nos puede hablar. Oh. Pero vamos a tratar de resolverlo. Pero bueno, basta ya. Estamos hablando con ella porque se hizo una actividad el fin de semana en Yay Yay que agrupó a muchas organizaciones. perdón. A muchas organizaciones del Valle de la Aconcagua, que va desde, como ustedes saben, desde arriba en la cordillera hasta Ventanas en el puerto, y mucha gente se reunió porque está afectada con la empresa estatal, pues, la Codelco. Ellos se reunieron ese día y además van a organizar una marcha y este día, este próximo fin de semana. Entonces, queríamos que nos contara, porque ustedes saben este proyecto de Codelco. Codelco Andina 244 o Expansión 244 o Andina 244 Está, dicen, la misma declaración de impacto ambiental que va a afectar una serie de glaciares, como 6 glaciares, y una serie de comunas, y tantas comunas que afecta la provincia de Aconcagua y la metropolitana, la región metropolitana y la región de Aconcagua, o sea, 2 cuencas completas se van a ver afectadas por esta expansión de la empresa estatal Codelco. Incluso gente de Barnechea, de ese lado también, por este lado Santiago nos quedaríamos sin agua, por el otro lado la gente ya está viendo los impactos, y eso es lo que queríamos saber con Silvia, de cuáles son los impactos mayores que han visto en estos años de minería en Aconcagua. Estamos ahora sí conectando nuevamente con Silvia Chávez, aquí en este Semillas de Agua. ¿Nos escucha Silvia ahora? Ahora sí. Hola, por fin. Bienvenida a este Semillas. Queríamos conversar contigo del encuentro del fin de semana. Supimos que estuvo muy potente, que hubo muchas organizaciones que asistieron, y queríamos que nos contara el motivo de esa reunión y un poco qué es lo que sucedió ahí. Mira, el fin de semana, cuando nos encontramos en Los Manantiales, nos reunimos 56 representantes de comunidades y 19 comunas. Y 32 organizaciones. Y esto fue por el proyecto de expansión Andina 244. Por eso nos reunimos en las comunidades afectadas por este proyecto. ¿Aló? ¿Y qué trabajo hubo ahí? ¿Se encontraron? ¿Se cayó? Uy. Suena. Esos son los. El cobre que nos falta para poder conectar bien el teléfono se lo debemos a este proyecto. No, mentira. Bueno, ahí nos estaba contando Silvia. Yo creo que sería bueno aclarar un poco qué es lo que resolvieron en ese encuentro. Le vamos a tratar de preguntar concisamente a Silvia en la próxima espacio que nos deje el teléfono. Bueno, ahí Los Manantiales es en Yayay. Ahí en Yayay también se está instalando una planta procesadora de metales preciosos, y por eso eran los dueños de casa los que también estaban muy interesados en que eso se realizara allí. Por supuesto que no se dice que ese proyecto también tiene relación con Codelco, pero ¿quién más va a procesar metales preciosos? Justamente una planta que cerró Codelco hace un tiempo, o que tiene previsto cerrarla, por lo menos lo anunció, ¿no?, que está en la costa de la misma región de Valparaíso. Ahora estamos de vuelta con Silvia. Sí. Silvia, queríamos saber qué resolvieron estas 32 organizaciones de las 19 comunas en esta reunión del sábado pasado. Se levantó una declaración pública donde se le explica a la comunidad cuáles fueron las decisiones que se tomaron con respecto a este proyecto. Pucha, está difícil con la Silvia hoy día, bueno. Oye, pero aprovechando mientras intentamos comunicarnos de nuevo con la Silvia, recordar que este sábado eso es lo que queríamos preguntarle, se va a hacer una caminata que parte en los Andes, si no me equivoco, y se camina hasta San Felipe. ¿Ya? Y, bueno, la Silvia es la que nos tiene que contar, pues, pero yo quería leerles un poquito del acuerdo que se llegó, la declaración, que se llama El modelo minero chileno y la vida no son compatibles. 58 representantes de comunas, de comunidades, pertenecientes a 19 comunas y 32 organizaciones afectadas por el proyecto minero Andina 244 de Codelco, nos reunimos el sábado 20 de julio de Cordillera a Mar en Yayay en una jornada de trabajo en la que acordamos declarar a la opinión pública lo siguiente. Entendemos que el agua es un bien común vital para la existencia de los humanos y de los ecosistemas que habitamos y de por lo que es un deber protegerla y defenderla de proyectos que amenazan la sustentabilidad de las cuencas que posibilitan su ciclo. El proyecto minero Andina 244 de Codelco pretende triplicar la producción de Proyecto Andina, que opera en Aconcagua hace más de 4 décadas, tiempo en que han destruido 4 glaciares y contaminado los cada vez menores caudales que surten a todo el valle. La actual situación del Valle de Aconcagua supone una alerta que debe ser escuchada por nuestro país. Codelco oculta, tergiversa y manipula la información relacionada con los impactos de expansión de división andina, con el fin de que los servicios técnicos que deben evaluar el proyecto y la comunidad no puedan tener una dimensión real de la destrucción que esta supone. Afectación irreparable de al menos 26 glaciares, muchos de ellos de roca, que son los que alimentan las napas subterráneas de las 2 regiones más pobladas del país. Destrucción de decenas de sitios arqueológicos, patrimoniales, desaparición del santuario de la naturaleza Yerba Loca, distorsión identitaria en nuestras comunas, imposibilidad del desarrollo agrícola y turístico en nuestras localidades, contaminación del agua, aire y suelos que generan irreversibles daños a la salud. En fin, maximización de las utilidades sin considerar los costos sociales y ambientales, cuestión imperdonable en las transnacionales, pero simplemente absurda en una empresa estatal. En este mismo sentido, denunciamos como aberrante y del todo ilegítima la estrategia creciente de cooptación de compra de voluntades vecinales que ha venido implementando Codelco con platas de todos los chilenos y chilenas para sembrar el miedo, el silencio y la ruptura del tejido social en los territorios en los que opera, de manera de invisibilizar los impactos dramáticos que hoy comprometen la vida, la salud, la cultura y el medio ambiente de miles de compatriotas. Esta conducta de la estatal que legitima la depredación acelerada de nuestros bienes comunes es la prueba más evidente de un proyecto país extractivista y primario exportador que debe ser modificado antes de que sea demasiado tarde. Bueno, ahí le estaba leyendo un pedacito de la declaración, es bien larga, pero la puede encontrar en semillasdeagua.cl. Así es. Ahí la vamos a difundir. Oye, y al final de esta declaración sale información sobre la marcha. Ya, el 27 de julio se desarrollará la primera marcha territorial en los Andes, partiendo en caravana de vehículos desde San Esteban a partir de las 11 de la mañana, jornada a la que están todos y todas cordialmente invitados. Y las organizaciones que firman son AGI Aconcagua, donde pertenece la Silvia, la Asamblea Popular Aconcagua, Asamblea Popular por la Defensa del Valle de Aconcagua, Centro Ecológico Génesis, Colectivo Estación Resistencia, Colectivo Tiahuón, Comunidad Aconcagua de El Mensaje de Silo, Comunidad Buen Vecino, Comunidad Mil Colores de El Mensaje Silo, Comunidad Huachún, Comunidad Los Andes, Comunidad San Esteban, Comunidades por el Derecho a la Vida, Coordinadora por la Defensa de Aconcagua, CR2, Finca Ecológica Eca Chacra, Fundación Panguea, Fundación por la Tierra Panguipulli, Red Ecológica, Moda Tima, Inchi Quimblonco y varios más, porque es una lista súper grande. Así que todos invitados este 27 de julio, desde las 11 de la mañana, se juntarán en la Plaza de San Esteban y cerrarán con un acto artístico en la Plaza de los Andes a eso de las 2:30. ¿Cómo estuvo? En nuestro país y en toda Latinoamérica existen millones de personas y grupos que buscan cambiar la realidad a través del arte, la cultura y la comunicación. En grupos de teatros comunitarios, en murgas, centros culturales, a través del cine, la radio o la música, con la danza y con el cuerpo. Miles de pequeñas y grandes organizaciones inventan belleza para el barrio y para el pueblo, desde el corazón mismo de nuestros sectores populares. Son niños, adultos, jóvenes y también abuelos de las comunidades lo que hacen sin buscar ganancias y sin el ánimo de lucro, y que en sus temas aparecen la fiesta y la alegría, los personajes del barrio, los colores, la estética de las personas y las comunidades. Pero también aparece la injusticia, la pobreza, la necesidad de organizarse y trabajar por la salud, la educación, la vivienda y tantas necesidades de nuestras mayorías. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el 90% de las propuestas de teatro que se conocen están originadas en grupos autogestivos. Los músicos independientes organizados de nuestro país editan cerca de 70 nuevos títulos por mes, mucho más que cualquier multinacional disquera. Solo en la Argentina se calcula que existen unos 17.000 colectivos culturales que participan en unas 2.500 fiestas populares y festivales por año en los municipios. Los medios barriales y comunitarios de comunicación ya han logrado una ley nacional que contempla su trabajo y las murgas y las comparsas comunitarias, después de años de lucha, consiguieron que se recuperara para el pueblo el feriado y la fiesta del carnaval. Ya existen redes nacionales de teatro comunitario, de arte y transformación social y de centros culturales, entre otras. Pero no es solo en Argentina. En Uruguay, esos grupos y organizaciones de cultura comunitaria movilizan todos juntos unos 7 millones y medio de dólares por año y son los principales responsables de las actividades culturales nacionales más importantes. En Brasil, cerca de 5.000 experiencias comunitarias de arte, cultura y comunicación forman parte de la política de los puntos de cultura, en la que el gobierno brasileño invierte un importante porcentaje en su presupuesto anual. Esta realidad, sin embargo, tiene su contracara. A la hora de garantizar la supervivencia de estas miles de experiencias en Argentina, los recursos siempre son escasos y las leyes y las ordenanzas apenas si los toman en cuenta. Rifas solidarias, colectas y actividades no siempre sirven para comprar materiales o sostener profesores que desarrollen su tarea en los barrios, en los que el poder adquisitivo de la población es bajo y hay otras cosas que priorizar. Esta enorme potencialidad de creación y solidaridad del pueblo no tiene aún en nuestro país leyes, planes de capacitación y formas de financiamiento que garanticen un mínimo posible de continuidad y de crecimiento. Las iniciativas existentes en los gobiernos son mínimas. Aún no contamos con un verdadero Ministerio de Cultura en nuestro país, y a los pocos programas estatales que existen acceden apenas al 0,001% del universo real de estas experiencias y grupos en todo el país. De todo el conjunto de la sociedad, sin duda el más perjudicado por esta situación son los jóvenes, que integran una parte importante de estos proyectos en barrios, pueblos y ciudades. La campaña Pueblo Hace Cultura es la primera iniciativa nacional a la que intentamos integrar una propuesta que refleje la realidad y los sueños y reclamos de las organizaciones culturales comunitarias y del arte autogestivo e independiente. El próximo 1 de noviembre, en la Plaza de los Dos Congresos y en distintos lugares de todo el país, miles de grupos y organizaciones culturales comunitarias vamos a manifestarnos con nuestro trabajo y nuestro mensaje. En Jujuy, Salta, Mendoza, Córdoba, Rosario, en los barrios del Gran Buenos Aires y en la capital, vamos a ganar la calle con arte, cultura y espíritu comunitario. Queremos que se cree el Ministerio de Cultura en la Argentina, que se le asigne como mínimo el 1% del presupuesto nacional que recomienda la UNESCO. Y queremos que se destine todos los años un porcentaje equivalente al 0,1% del presupuesto total nacional a sostener y fortalecer proyectos culturales comunitarios y del arte autogestivo independiente. La propuesta podría involucrar a distintas áreas del gobierno y tendríamos así en la Argentina nuestros puntos de cultura, que son un logro en Brasil. Equivaldría este año a la inversión de unos 372 millones de pesos, lo que permitiría apuntalar a más de 3.000 experiencias en todo el país, de los pueblos originarios, de los barrios, de las bibliotecas populares, de los grupos de muralismo, video, los ballets folclóricos populares, el arte callejero, las radios comunitarias. Los puntos de cultura ya fueron avalados por la ley del Parlamento del Mercosur, sancionada por unanimidad y en base a la lucha de las organizaciones sociales culturales de toda América Latina. Solo hay que votarla en el Congreso e implementarla concretamente. Una iniciativa de este tipo movilizaría en todo el país a más de 9 millones de argentinos y argentinas en proyectos culturales comunitarios, ganando las plazas y el espacio público con producciones solidarias y creativas, enfrentando las realidades de la pobreza y la violencia con las fuerzas del arte, la cultura y la comunicación. Por eso estamos redactando nuestro proyecto de ley de los puntos de cultura, con aportes de todas las experiencias en todo el país, con ideas y propuestas, con la fuerza de una energía que va creciendo. No es imposible. Está sucediendo en muchos lugares de Latinoamérica y cambiando duras realidades en barrios y ciudades, como en el caso de Medellín, San Pablo o México DF. en Bolivia, en Venezuela, Ecuador y Paraguay. La cultura y la comunicación comunitaria son una herramienta formidable de organización y democracia participativa. El mercado hace productos, el pueblo hace cultura. Necesitamos difundir, convocar y enamorar. Un horizonte nuevo empieza a abrirse desde los barrios, con los colores de una cultura nueva y una sociedad más justa. Acércate con los amigos, con tu grupo y tu organización. Formá parte de esta caravana de la cultura comunitaria. Por el 0,1% del presupuesto nacional para las organizaciones culturales comunitarias y del arte autogestivo e independiente. Por los puntos de cultura en la Argentina. Por una democracia participativa y popular. Una verdad grande como una casa. Grande como el corazón de nuestros barrios. Pueblo hace cultura. 1 de noviembre, en la Plaza Congreso y en todo el país. Hola amigos de San Antonio, mi nombre es Ana María de Marino y bueno, quiero mandar un saludo y sobre todo más que un saludo, yo creo que un mensaje a toda la gente que vive acá en San Antonio. Tuve la oportunidad de conocer parte de la asamblea en contra del ácido sulfúrico, no sé si ese es el nombre, pero en todo caso parte de la comitiva, y me estaban contando algo terrible que está pasando en tu ciudad y me parece de extrema importancia que te hagas parte de esta comisión, esta asamblea, de esta agrupación de amigos finalmente, por el derecho a la vida, que nos unamos todos porque uniendo fuerzas se puede matar el patrón y las corporativas, que finalmente quieren matar el derecho a la vida. Así que únase, infórmase, usted es una ciudad de 70.000 personas, no pueden estar marchando 200 personas, tiene que estar marchando la ciudad completa, y finalmente es un problema que atañe a toda la ciudad, a los niños, a la gente mayor también, así que eso. Yo sé que soy de Santiago, pero finalmente eso puede pasar acá en la esquina, en tu barrio, en tu casa, y depende de todos nosotros, chiquillos. Así que a ponerle ñeque, informarse lo que está pasando y unirse, e informarse y a marchar, siempre. Quiero comer super cerdo y disfrutarlo en todas partes. Quiero comer super cerdo. Los cerdos son aturdidos con una descarga eléctrica en la cabeza que les deja paralizados, de modo que el matarife pueda colgarles y acuchillarles sin dificultades. En muchas ocasiones, estos animales están plenamente conscientes cuando son acuchillados o recuperan la consciencia mientras se desangran colgados boca abajo. Así con los cerdos de AgroSuper, están todavía contaminando el Valle del Huasco en todo caso. Además de la sexta región que está plagada de pollos y chanchos de AgroSuper. Pero cerremos lo que nos faltó, que no nos pudimos volver a contactar con Silvia Chávez de la agrupación ecologista de Aconcagua. Lo lamentamos mucho y le pedimos las disculpas a nuestros fieles auditores. Se hace lo que se puede. Nos dio pa' más, no sé qué pasaba con el teléfono. Pero bueno, 27 de julio, ya saben, que desde... Ah, no, se cierra el acto con un acto artístico en la Plaza de los Andes a las 14:30, pero el 27 de julio a las 11 de la mañana en la Plaza de San Esteban. Desde ahí se va a partir. Desde ahí se parte al acto de cierre que va a ser en los Andes. Caminando, en auto, en bici, claro. En moto, en triciclo, lo que quiera... Monopatín. No alerta qué, 244. No sé. Salvemos los glaciares. Caminata, carnaval, caravana por el agua de Aconcagua. Y está bien bonito el afiche, te voy a decir. También lo puede encontrar en semillasdeagua.cl. Sí, así que 27 de julio, todos invitados e invitadas a la Plaza San Esteban a las 11 de la mañana. Bueno, y teníamos que hablar ahora, que es la próxima entrevista con César Padilla. Patillao. Sí. Pero en un ratito. Se está bajando de la micro.

evidenciando que la minería es una enorme amenaza para las comunidades, para el ambiente, para los ecosistemas. Y por eso es que vemos que cada nuevo conflicto, cada nuevo proyecto minero va acompañado de un conflicto, generalmente protagonizado por las mismas comunidades. Hay organizaciones de apoyo que generalmente tienen como misión entregar información a esas mismas comunidades cuando lo solicitan, pero yo diría que espontáneamente, a medida que de que va aumentando la inversión minera y los proyectos mineros se van anunciando, van al mismo tiempo generándose reacciones de protesta y conflictos. Oye, César, ¿y en qué contexto nace Ocmal? ¿Bajo qué? ¿Bajo el alero de algún conflicto en particular o debido a la situación general en la que nos cuenta? Cuéntanos un poquito. Bueno, Ocmal es una red que nace de la articulación de diversas organizaciones en América Latina que ven, que justamente avisoran ya hace 10 años atrás o más lo que en este momento está sucediendo. Son articulaciones que datan algunas de hace 15 años con organizaciones diversas y que finalmente materializan el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina en el 2006 ya como una iniciativa formal de hacer seguimiento a los diferentes conflictos y apoyar a las diferentes comunidades que son afectadas o que eventualmente pueden ser afectadas por la industria minera. Y bueno, dentro de lo que nos estabas contando también, ¿qué países son los que han tenido mayores avances con respecto a la organización para enfrentar los proyectos que se vienen, que se están viniendo? ¿O cuáles han sido los procesos, me imagino que muy disímiles, pero también acordes a estar en contra de la minería? Yo creo que los países que han marcado episodios de resistencia significativos que incluso han puesto en jaque a la industria minera son particularmente Perú, ha sido también Colombia, México, en Centroamérica tenemos El Salvador. Pero lo que hay que considerar es que la amenaza de la minería se enfrenta con diferentes estrategias. Entonces, tal vez nosotros en el caso de Chile o en el caso de Bolivia podemos decir de que hay eventualmente un proceso de articulación y de movilización social eventualmente menor que en otros países, pero se han logrado cosas interesantes también en estos países, ¿no? Yo quiero además mencionar que en este momento se está viviendo un proceso en varios países de la región que tiene por objeto modificar los marcos normativos que dicen en relación con el desarrollo de la industria minera. Hay países tan importantes como Brasil, por ejemplo, como México, como Honduras, como Bolivia, por ejemplo, que están en un proceso de modificación de la normativa, de los códigos mineros, de las leyes mineras, y que incluso también frente a eso se ha generado un proceso de modernización grande que articula a movimientos y organizaciones y que tienen por objeto tratar de evitar que estas modificaciones a las leyes mineras terminan siendo un traje a la medida de los intereses de las empresas mineras transnacionales. Y obviamente que uno de los modelos importantes a seguir en términos de ajustar la normativa para que las leyes mineras, la normativa minera sea de agrado de las transnacionales de Chile. Chile es uno de los pocos países que tiene, por ejemplo, la concesión plena a las empresas mineras, que significa la propiedad de los yacimientos y de las concesiones prácticamente sin ninguna posibilidad de revertirlo. Entonces son yo diría, no solamente procesos en donde las comunidades y las organizaciones se opone a esto determinado, sino que es un proceso que hoy día está intentando que en diversas regiones, en diversos países, no se desarrolle la minería, ya sea por la oposición a los diferentes proyectos, como también evitar que se dicten normas y leyes que hagan posible la minería en todos lados. Es interesante mencionar que hay algunos países que han avanzado bastante en eso. En Costa Rica, por ejemplo, no es posible hacer minería a cielo abierto. En El Salvador hay una moratoria en la minería, y así sucesivamente lo que se va tratando de lograr es que la minería, si es que se realice bajo condiciones muy estrictas, pero en lo posible que se puedan desarrollar otras alternativas en lugar de la minería, porque la minería es una de las industrias más destructivas y más dañinas y que menos aportan al desarrollo de los países. Y César, ¿podría repetir esos datos que diste al comienzo de las inversiones en la región, que sería una de las regiones, digamos, que tendría más inversiones mineras en los próximos años? Efectivamente, América Latina recibe más del 25% de las inversiones en exploración minera, y eso, digamos, supera al resto de las regiones. Ahora, hay que considerar que por nosotros tener la cordillera de los Andes en nuestro continente, significa que tenemos una enorme riqueza de minerales. Pero también hay que mencionar que ciertos marcos normativos y cosas como acuerdos comerciales, por ejemplo, acuerdos de estabilidad tributaria, acuerdos de protección de inversiones a través de los TLCs y esas cosas, hace que América Latina en general sea un país que ofrece un grado importante de estabilidad a las inversiones mineras extranjeras, y que eso ayude o contribuya a que las empresas mineras extranjeras pongan los ojos justamente en nuestra región, no solamente por la existencia de importantes yacimientos y reservas de minerales, sino también por las condiciones políticas y sociales. Ahora, eso está cambiando principalmente en relación a las condiciones sociales, ya que vemos que hoy hay en América Latina por lo menos unos 30 mil millones de dólares en inversiones que están paralizadas por la oposición de las comunidades, por la oposición social, por la no aceptación del desarrollo de proyectos, y eso, en eso contamos, por ejemplo, el caso de Conga en Perú, el caso de Tía María también en Perú, en el sur, pero también contabilizamos el caso Pascualama, que hoy día está paralizado por la justicia. Una consulta, César, ¿todos estos proyectos mineros han traído algún tipo de beneficio a la región o solo trae conflictividad social? No, yo creo que si mencionamos, por ejemplo, como beneficio el tema tributario, vemos que es una industria que suele tributar muy insuficientemente respecto de lo que de lo que son sus ganancias. Así que desde ese punto de vista, la minería es un proceso de empobrecimiento de los países que optan por este modelo extractivista de desarrollo, porque son recursos que se extraen, que generalmente se procesan muy poco y que desaparecen para siempre, y que además digamos, dejan un enorme vacío ambiental, una enorme deuda ambiental y social, en muchos casos también, con gente enferma, deja sistemas corruptos, y si nosotros contabilizamos eso, y no solamente temas como tributación y esas cosas, nos damos cuenta de que el saldo del desarrollo minero es negativo, desde el punto de vista incluso económico. Desde el punto de vista del empleo, lo mismo, no, digamos, es una industria que genera para los inversionistas enormes ganancias, pero desde el punto de vista del empleo, genera a nivel mundial el 0.1% del empleo. Entonces, por donde lo miremos, por el lado tributario, por el lado laboral, por el lado del empleo, versus los enormes pasivos ambientales que se generan, y el deterioro ambiental, particularmente de las fuentes de agua, la minería es, para los países mineros, es uno de los peores negocios. Una de las últimas cositas antes de cerrar, nos queda poquito tiempo, pero también se produce en algunos conflictos o en algunos países con mayor notoriedad el tema de la criminalización de la protesta social o de los mismos dirigentes, e incluso, o sea, ha muerto dirigentes en las luchas contra la minería. No, claro, lo que sucede es que la minería, la actividad minera, es declarada en muchos países como una actividad prioritaria. Es una actividad que es considerada la actividad principal, y que se privilegia frente a otras actividades, y además es protegida. Justamente en esos casos, cuando existe oposición social, cuando existe rechazo, los estados generalmente salen a proteger a las empresas, y eso implica generalmente que a los opositores se les enjuicia, se les persigue e incluso se les mata, ya sea por la intervención de las fuerzas policiales, del ejército, o simplemente por sicarios, que normalmente no se logra saber, digamos, cuál es el origen de la agresión y quiénes son los mandantes de estos sicarios. Nosotros, desgraciadamente, en la región tenemos un saldo muy triste, y permanentemente nos estamos enfrentando a la criminalización de la protesta social, la persecución, como decía, incluso la muerte del día. Oponerse a la minería en muchos países de la región es una actividad muy riesgosa. No obstante eso, la oposición crece, y al parecer es mucho más importante proteger y defender la vida, a pesar de que se corran este tipo de riesgos. Así es. Oye, César, y por último, para terminar, nuestras radioescuchas, ¿dónde pueden encontrar información de OCMAL, de los conflictos, del panorama OCMAL, que nos cuentas? Sí, nosotros tenemos un sitio web que es OCMAL.org. En ese sitio tenemos noticias sobre los conflictos mineros, son principalmente, algunos también internacionales, pero tal vez lo más importante es que, además de las noticias, tenemos una base de datos donde tenemos registrados 191 conflictos mineros en la región, con bastante detalle de quiénes son los actores, qué tipo de actividades, y eso asociado también a una cantidad de noticias importantes que entregan el panorama de cada uno de esos conflictos, donde la gente puede saber qué empresa es la que está operando ahí, cómo lo está haciendo, qué son los problemas que se generan, cómo reacciona la población, cómo opera, actúa el Estado. Y es una base de datos que se ha transformado en un referente para saber qué es lo que está sucediendo social y ambientalmente con la minería en nuestra región. Uh-huh. Entonces, a todos los auditores, en el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina hay mucha información y también habrá información de las actividades que se han hecho, ¿no?, en contra, en este Día Mundial de Acción contra la Minería. Efectivamente. Ya, pues, César, que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo cordial al equipo de Semillas de Agua y a las auditoras y auditores. Un gran abrazo. Muy bien, pues, César Padilla del... Gran abrazo para ti también. De Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Está César Padilla y nosotros... Nos despedimos. Ya nos despedimos justito en el tiempo. Con Julito, que ahora reemplazó a la Manu. No sé por qué hacen esos trueques. Tiene su movimiento interno, sí. Ahí, su economía interna, los chiquillos. Hasta la próxima semana, entonces. Nos vemos, que estén muy bien. No es no. Ah. Y si es sí. Chao. Chao. Aquí termina el programa radial Semillas de Agua. Sin embargo, la lucha y la resistencia por la vida continúa sin tregua ni horario, a lo largo del territorio y el mundo. Es por eso que nos vemos la próxima semana en el mismo dial, a la misma hora, con más voces de la resistencia.